la misma responsabilidad, pero son distintos. Son distintos. Hoy en día se insiste muchísimo en el tema de la igualdad de los derechos entre el hombre y la mujer, lo cual, como dije, si se entiende de estas cosas que acabo de decir, está perfecto. Pero a veces se quiere ir más allá y se borran las diferencias esenciales entre el hombre y la mujer. Y si se borran las diferencias esenciales, en realidad, ¿qué es lo que ocurre? Desaparece el matrimonio. Es así. Por lo tanto, no hay que confundir estas dos cosas. El hombre y la mujer en algunas cosas son iguales, en estas, igualdad de derechos, igualdad de dignidad. Los dos son hijos de Dios, los dos están destinados a la misma vida eterna. Pero después hay ciertas cosas en las cuales son distintos, y porque son distintos, son complementarios, y porque son complementarios, se necesitan el uno al otro. Cuando nosotros tenemos azúcar, ¿para qué quiero más azúcar? Si lo que tengo es café, quizá lo que necesito sí es azúcar para endulzar el café, porque son complementarios. Por lo tanto, no hacemos un favor al hombre y a la mujer cuando borramos sus diferencias que los enriquecen. Porque hay diferencias que empobrecen. Y hay diferencias que enriquecen. Que es lo que hace que alguien pueda aportar. A ver, si todos nosotros fuéramos sacerdotes, ¿qué estoy haciendo yo acá? ¿Para qué quieren que yo les predique si ustedes saben lo mismo que sé yo? Y si todos fuéramos laicos y ninguno sacerdote, ¿qué hacen ustedes ahí? Tampoco yo, si fuera lo mismo. ¿Entienden? Hay diferencias que enriquecen. Un alumno busca una maestra porque la maestra es distinta del alumno, sabe lo que el alumno no sabe. Y la maestra necesita alumnos para transmitir aquello que ella sabe y que los otros no saben. Por eso una maestra no le da clase a las otras maestras. Ni un alumno le pide a los otros alumnos que le den clase. Hay diferencias que enriquecen. Por eso tengamos mucho cuidado cuando escuchamos, y lo escuchamos cada vez más seguido en los diarios, en la televisión, en la radio, de que se habla la igualdad absoluta entre el hombre y la mujer. La igualdad absoluta entre el hombre y la mujer no existe. Y con esto no estamos diciendo de que uno sea mejor que el otro. Cuando decimos son distintos, significa son distintos. Nos está diciendo que uno sea mejor que el otro. Son distintos, son complementarios. Los dos forman la unidad y la perfección del género humano. Pero hacen falta las dos cosas. Si yo en mi casa tuviese nada más que cerraduras y no tengo llaves, ¿de qué me sirven las cerraduras? Y si tengo solo llaves y no tengo cerraduras, ¿de qué me sirven las llaves? Una llave es buena cuando hay una cerradura en la que puede entrar, que puede abrir y cerrar. Y una cerradura es buena cuando hay una llave que se adapta a ella. Por eso, fíjense, ¿qué es lo que pasa cuando una cerradura se rompió y tenemos que cambiarla por otra? ¿Qué hacemos con la llave de la cerradura vieja? La tiramos, ya no va a servir más. Esa era complementaria de aquella cerradura. ¿Y qué pasa cuando se nos rompió una llave y no hay forma de hacer otra igual o otra que sirva para esta cerradura? Son esas cerraduras tan sofisticadas que se rompió esa llave y hay que cambiar la cerradura, también la cerradura. Se tira la llave, se rompió, y la cerradura hay que tirarla. son complementarias. Entonces, hay diferencias que enriquecen. No nos dejemos engañar por aquellos que nos hablan de que toda diferencia empobrece o significa entonces que estamos diciendo de que uno sea peor que el otro o sea inferior al otro. Y nosotros por eso siempre buscamos las diferencias que enriquecen. Siempre buscamos las diferencias que enriquecen. Cuando uno está enfermo, no voy a preguntarle a otro enfermo, y a vos también te duele igual que a mí, lo que voy a buscar es un médico. El médico es distinto del enfermo, es alguien que puede curar. De ahí entonces que el varón y la mujer en el matrimonio sean distintos y tengan que cultivar algunas virtudes que son iguales para los dos, porque dijimos, en algunas cosas son iguales, pero en otras son distintos. Entonces, hay virtudes comunes a los dos y virtudes, cualidades, que son especiales para cada uno de ellos. En primer lugar, el varón. El varón suele ser más abstracto por naturaleza, más razonador, lo cual no quiere decir más inteligente, no tiene nada que ver, es la manera en la cual realiza sus razonamientos. Tiene una tendencia mayor a organizar a otros, a orientar a los demás, de ahí esa naturaleza particular de ser jefe. E incluso hasta físicamente Dios le ha dado ciertos rasgos con los cuales está como queriendo decirnos cuáles son algunas de las funciones que tiene. Por ejemplo, el hombre tiene normalmente los brazos más largos que la mujer, porque él, justamente su función es estirarse hacia el mundo que tiene que transformar con su trabajo, transformarlo. Y muestra de esa manera, entonces, de aquel que llega más lejos. Es regularmente más robusto y más fuerte, porque es el que debe defender, el que debe luchar si es necesario. Lo cual no quiere decir que algunas de estas cosas también las tengan que hacer las mujeres, pero es lo propio de él. Y Dios, al hacerlo de una manera determinada, le ha dado esa capacidad de hacer esas cosas y muestra que quiere que él cumpla esa función en la sociedad, en el matrimonio, en la familia que él establece. Si vemos cuál es su función dentro del matrimonio, la del varón es la de ser en primer lugar esposo. Esto significa cabeza del hogar, lo cual significa no que por el hecho de ser varón es la cabeza, sino que tiene que ser la cabeza, lo cual significa una responsabilidad para él. Es una responsabilidad, es un trabajo. Porque es un servicio. Aquel que está por encima de los demás es el que más trabaja, es el que más tiene que servir. Por eso el Papa Pablo VI, que es un papa que fue papa hasta el año 1978, es el año que murió. Después vino Juan Pablo I, que estuvo 30 días nada más, Juan Pablo II, Benedicto XVI, y ahora el Papa Francisco. El Papa Pablo VI, cuando él fue papa, tomó una frase que usaban los antiguos papas y la volvió a emplear, y a partir de él todos los papas, de estos últimos papas, la han usado. Él firmaba Pablo, servidor de los servidores de Dios. El Papa entonces no es al que todos sirven, dice él, todos me sirven a mí, yo soy el que sirve a todos los demás. Y Jesús dio ejemplo en eso, ¿no?, mostrando qué quería decir ser cabeza. Ser cabeza era el que lavaba los pies a los demás, el que defendía a los suyos, el que tenía que dar la cara, el que era el providente, ¿no? Eso es lo propio. Él es el que tiene que proteger a la esposa y a los hijos, el que tiene que cuidarlos, cuidarla a ella y cuidarlos a ellos, el que tiene que hacer como Cristo. Cuando San Pablo dice, ¿no?, esposos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a su esposa, la iglesia, continúa explicando de qué manera, cómo la amó, entregándose a sí mismo por ella hasta la muerte. Esa es la función. En segundo lugar, el hombre, el varón en el matrimonio, en la familia, es padre. Eso no significa solamente que trae hijos al mundo, porque eso no es ser padre. Los animales también traen hijos al mundo, pero nosotros no decimos que son padres. Engendran cachorros. Ser padre es ganarse el título de padre, lo cual significa entonces imitar a Dios Padre, porque el que tiene el nombre de Padre por excelencia es Dios. Entonces, ser padre no es simplemente traer un hijo al mundo, sino hacer todo lo que viene después. Es como si yo quisiera que ustedes me dijeran que soy escultor porque traje un pedazo de madera y lo puse aquí. Bueno, ustedes me dirían, padre, para ser escultor uno tiene que traer la madera, pero después tiene que tallar la escultura. Eso que tienen ahí, tan hermoso, no es un tronco de madera, es un Cristo tallado en la madera. Traer un hijo al mundo es como meter aquí adentro un tronco de árbol. Dice, bueno, ¿y ahora falta el resto? Ahora talle usted un Cristo o una Virgen, un santo. Ser padre entonces es, claro, comenzar por traer un hijo al mundo, pero después viene tallar el hijo, convertirlo en hombre, convertirlo en mujer. Y eso es un trabajo que lleva arte, sacrificio, mucho amor, mucha paciencia. Porque lo más difícil para ser padre es educar. Traer hijos al mundo es lo más fácil. Convertirlos después en hombres y mujeres de bien es un arte. Y se aprende mirando a Dios Padre. Por eso el modelo, Dios Padre. ¿Cuáles son los defectos en los cuales puede llegar a caer el varón en el matrimonio? Después vamos a hablar de la mujer. Uno para un palo para uno, un palo para otro. El primero de los defectos es lo que se llama el machismo. ¿Qué es esto? Es la pretensión de dominar por la violencia o por la fuerza. Y no por la razón, antes les dije, el varón es más razonador. Y Dios le dio la razón, la inteligencia, para que a través de ella, que es lo que le da superioridad al ser humano sobre toda la creación, a través de ella sepa gobernar. A veces cuando uno no sabe cómo hacer las cosas con la razón, entonces apela a la fuerza. A la fuerza en el mal sentido, porque la fuerza está muy bien, pero debe ser la fuerza guiada por la razón, la que hace que eso sea virtud. Cuando eso se convierte en violencia, ¿no?, eso es renunciar a ser cabeza, porque es más difícil pensar y gobernar bien que gritar o mandonear. Eso es fácil, cualquiera puede gritar, cualquiera, si más o menos grande, puede pegar, pero gobernar, saber regir, saber convencer, saber hacer el bien a través del bien, porque el bien hay que hacerlo bien, porque a veces hay personas que dicen, esto vale para todos, no para el varón, ahí dice, bueno, pero es que yo tengo razón. Como que eso da autoridad, digamos, por el hecho de que lo que yo estoy pidiendo, estoy exigiendo, está bien, Eso me da autoridad o autorización para hacerlo de cualquier manera. Y no es así. Así se destruyen las amistades, se destruyen las sociedades, incluida la sociedad familiar, la familia, ¿no? El bien hay que hacerlo bien, porque también yo puedo hacer mal el bien y termino siendo un mal. Si una persona reza, está muy bien, pero si reza todo el día al punto tal de que no va a hacerle de comer a su esposo y a sus hijos, está haciendo un mal. Pero una mujer le puede decir: pero padre, ¿qué mal estoy haciendo? Yo estoy en la iglesia rezando. Sí, usted tiene que rezar, pero en algunas horas determinadas, pero sin abandonar sus deberes matrimoniales. El bien hay que hacerlo bien. Y lo mismo vale para las otras cosas. Muchas veces la excusa o el hecho de que algunos no se den cuenta de que hacen mal cuando apelan, por ejemplo, a eso, a la irracionalidad, a la violencia, quizá sea el hecho de que ellos lo que están pidiendo, capaz que están pidiendo una cosa buena, como cuando uno a los hijos le está mandando que pongan orden, ordenen sus cosas, y los niños no hacen caso, ordenen sus cosas y no hacen caso, entonces ahí empiezan los golpes. Bueno, al final conseguí que se ordenaran las cosas, quizá exteriormente sí, he conseguido que entiendan por qué y amen el ordenar sus cosas, eso no. Entonces quizá busqué el bien, pero no lo busqué bien. Las dos cosas tienen que juntarse, ¿no? Es así. Y este uso indebido de la fuerza o la violencia, que muchas veces puede ser verbal y que la pueden ejercer los dos, no solo el varón. Hay violencia que es física, pero también hay violencia con las palabras, hay violencia psicológica. Hay personas que miran con odio y eso también es violencia, por más que no levanten un dedo. Eso hace daño a la persona que recibe la violencia y también a la persona que la hace, porque la va transformando cada vez para peor. Cuando yo me convierto en una persona violenta, a la primera persona que transformo es a mí misma, y para peor. Me voy convirtiendo en algo peor. Y esto introduce muchas veces la injusticia en el hogar, y luego el resentimiento, la tristeza y mucho dolor, y a veces abre la puerta para otros vicios. El segundo defecto en el cual puede caer el varón, tanto el varón como la mujer, pero se nota más, es más doloroso en la familia cuando afecta al varón, y es lo que más hoy en día se ve, es la ausencia del padre, que afecta particularmente a los hijos. Los hijos tienen que tener mucho contacto, no solo con la madre, que es más natural, porque suele ser la dueña de la casa, la ama de casa, por eso está mucho más en su hogar, y aparte por algo natural, es la que tiene que encargarse de ellos apenas nacen, por lo tanto tiene muchísimo contacto, ¿no? Pero los hijos necesitan mucho contacto, no solo con la madre, sino con el padre. Hay muchos estudiosos que han estudiado uno de los fenómenos más llamativos de nuestro tiempo. ¿Cuál es? El de los hijos que se vuelven prontamente delincuentes, drogadictos, sin sentido por la vida, jugando muchas veces, arriesgando su vida, su salud, de tantas maneras. Esto es un fenómeno, la adolescencia, la juventud en muchos lugares, está en algunos lugares tremendamente descontrolada, y muchos estudiosos que han tratado de ver, bueno, a ver cuál es la causa, qué es lo que ha pasado, han encontrado diversas causas. La primera que señalan, y estos son psicólogos, psiquiatras, sociólogos, la primera que señalan en top, la que está arriba de todo, es esta: la ausencia del padre en el hogar. Muchas veces porque ha abandonado a sus hijos, muchas veces porque no es el padre de los hijos, capaz que el padre ya no está más, nosotros. Muchas veces porque está en el hogar, pero no tiene contacto con los hijos, porque hay un modo de ausencia para el cual no hace falta irse. Es el estar ahí y nunca hablar. Esta ausencia causa un daño tremendo tanto en los hijos varones como en las hijas mujeres, porque tanto el varón como la mujer necesitan de punto de referencia al papá. La mamá cumple una función fundamental en la vida y el papá otra función fundamental. Porque ellos necesitan al padre como un modelo, conocer de él la verdadera autoridad, esa autoridad que no es violencia, sino que es la verdadera autoridad racional. Porque ellos van a ser, en la mayoría de los casos, en el futuro, van a ser lo que vean en sus padres y especialmente en su papá. Ahí la tremenda, antes les decía, ser padre es una responsabilidad. Cuando el padre no está presente en la vida de sus hijos, o está pero no aparece, no habla, no los acompaña, suele tener consecuencias graves. Algunas de las que más se mencionan hoy en día por estos estudiosos caen en la delincuencia con más facilidad, igualmente en la droga. Son víctimas de los que los quieren meter en la delincuencia o en la prostitución. Caen más fácilmente en la rebeldía, en la violencia. Tienen problemas de conducta, muchos problemas psicológicos. Aumentan los embarazos juveniles, la promiscuidad sexual, la pornografía. Y muchísimas veces, el día de mañana, cuando ellos establecen sus familias, sus matrimonios, no duran. Todo eso, el maestro que tenía que enseñarlo, no lo enseña. Con su presencia, con su paciencia, con su caridad. De ahí que sea Jesús el ideal de todo varón, de todo esposo, de todo padre. Porque Jesús es el varón ideal, como lo llamó hermosamente un autor. Jesús, el varón ideal. Porque es el ejemplo de todos los varones. Es ejemplo de cómo tiene que ser, cómo tiene que actuar todo varón respecto de Dios Padre. Jesús era un varón, en todas las palabras de la ley. Fijemos cómo él hablaba con Dios, con su Padre, con qué respeto, con qué confianza, con qué sentido de la trascendencia, cómo defendía el honor de Dios Padre cuando estaba en juego. Se mostraba varón, mostró cómo es el varón, cómo tiene que ser el varón con sus enemigos, porque Cristo tuvo enemigos y lo persiguieron al punto tal de que lo terminaron matando. Cristo frente a sus enemigos demuestra valentía, pero también capacidad de perdón. Es más, Cristo murió rezando por sus enemigos, que éramos nosotros. No le echemos la culpa a otro. Cristo está en la cruz porque nosotros, con nuestros pecados, lo hemos clavado. Por eso, cuando Él rezaba por sus enemigos, rezaba por nosotros, para convertir a sus enemigos en amigos. Y eso es lo que ha hecho con nosotros. Estamos aquí porque somos amigos de Él, y somos amigos suyos porque Él con su oración nos convirtió de enemigos en amigos. Esto lo dice San Pablo. Jesús mostró cómo tiene que ser el varón con la mujer. Cristo trató con muchas mujeres a lo largo de la vida, lo vemos en los evangelios, con la pecadora que se introduce en la casa del fariseo y le lava los pies, con la samaritana que va al pozo cuando Cristo está ahí, ha quedado solo, sus discípulos fueron a buscar comida, ese diálogo que tiene, con la adúltera que le tiran a los pies para que él la juzgue, con Marta, con María. Vean los evangelios, van a ver cuántas veces y cómo Jesús, el respeto que le tiene. ¿Con qué respeto trata a la mujer? Al mismo tiempo, ¿de qué manera la defiende? ¿Cómo siempre guarda la dignidad? ¿Con qué amor, con qué cariño, con qué respeto trata a su madre? es un modelo. Jesús finalmente es el modelo de cómo tiene que ser el varón frente al dolor, porque Cristo es, son palabras de Isaías, varón de dolores, hombre que sabe de dolores, cómo, con qué, de qué manera, sin quejarse, sin lloriquear, de qué manera él afronta el dolor y lo asume por nosotros. Es el varón. Segundo lugar, la mujer. La mujer en el matrimonio cumple una función esencial. Ella es, justamente, fíjense, que siendo varón y mujer, el matrimonio, el nombre de matrimonio viene por la mujer. Matrimonio significa el oficio de la madre. Matri es de madre, el matrimonio. Porque evidentemente que el oficio más difícil es el de dar a luz al hijo, aunque sea engendrado por los dos. Por eso ella debe ser la que es protegida por el varón, porque es la que arriesga más la vida en cada hijo. Y es la que convierte una casa de ladrillos o de madera o de lo que sea en un hogar, que son dos cosas distintas. Uno puede tener una casa y no tener un hogar. Una casa es un hogar cuando los hijos, el esposo, la misma esposa, allí, por más pobre que sea, pueden encontrar cariño, pueden encontrar una nota de luz, de alegría. Normalmente eso lo sabe hacer mejor la mujer que el varón. Por eso decíamos antes, el varón es más abstracto, la mujer justamente es más concreta. Es la que sabe cómo con pocas cosas hacer algo bello. Hay excepciones, tanto para el varón como para la mujer, pero normalmente es así. Por eso los varones normalmente nos vestimos de forma muy sencilla, en cambio es la mujer, en todas las culturas, la que siempre conserva las tradiciones con sus vestidos, con su manera de hacer las cosas, con sus comidas, es la concreta. La mujer cumple en el matrimonio también algunas funciones. En primer lugar es esposa, es la que aporta, por lo tanto, las cualidades de la feminidad. Como dije antes, es la que es la señora del hogar. Por eso en casi todas las lenguas se sigue diciendo es el ama de casa. Ama significa dueño. Por más que el esposo sea el jefe, la que manda es la mujer. Cabeza es él, pero la que sabe organizar las cosas concretas es ella. Es la que hace las cosas más agradables, más acogedoras. Por eso se suele decir, el hombre es más la cabeza, la mujer es el corazón. Y nosotros estamos vivos y tenemos cabeza y corazón. ¿Qué es más importante, la cabeza o el corazón? Son igualmente importantes. La primera de las dos, que se nos parta, nos morimos. Y la otra función de la mujer es la maternidad, que es el don más magnífico que Dios ha entregado a un ser humano. La de poder ser el lugar donde comienza la vida, aunque esa vida no pueda comenzar sin la ayuda del varón, pero es el lugar donde comienza la vida, en el seno materno, es el lugar más sagrado sobre la tierra después de este sagrario, el seno de una mujer cuando está siendo madre. Es también la maestra de sus hijos y de sus hijas, como el padre es el maestro, ella es la maestra y tiene que enseñar lo propio. Y lo mismo pasa que con el varón, la tarea más difícil no es traer los hijos al mundo, sino convertirlos en hombres y mujeres de bien, que es toda la parte de la educación que tienen que hacer. También hay defectos en los cuales puede caer la mujer. Justamente el no cumplir estas cosas, cuando la mujer no es la que pone esa nota de alegría, esa nota de belleza en el hogar, cuando no convierte su casa en un hogar. es la que puede caer en lo que hoy en día está tan en boga, el mal feminismo. Hay un feminismo bueno, que es justamente tratar de defender los derechos de la mujer. Pero después hay un mal feminismo, que es el que quiere hacer de la mujer igual al varón y convertirlo prácticamente en una especie de varón. Es lo que se va imponiendo cada vez más en las escuelas, a los niños y a las niñas. Es la gran amenaza, como han señalado los papas últimamente, este mal feminismo que se expresa particularmente en algo que quizás ya hayan sentido y que sentirán cada día más, que es lo que se llama la ideología de género, lo que busca imponerse en las escuelas a nuestros hijos, corrompiéndoles la cabeza. Así como Jesús es el modelo del varón, y también lo es de la mujer, porque Él es el modelo supremo, sin embargo Jesús ha querido que la mujer tenga un modelo más cercano, es la Virgen, su madre. La Virgen es modelo de toda mujer en la manera de entregarse a Dios, toda de Dios, esclava de Dios, como ella se llama a sí misma. He aquí la esclava del Señor. En su misericordia, la Virgen es compasiva, inmensamente misericordiosa, ¿no? Misericordiosa. Es la que tiene ese recuerdo permanente hacia los pobres, la Virgen, y por lo tanto la mujer también debe cumplir esa función, ¿no? Y es la que debe educar a los hijos también en la misericordia, sobre todo con los que más sufren, con los enfermos, ¿no? Con los que pasan hambre, con los que no tienen qué cosa ponerse para vestirse. Dado ese toque, es la que se da cuenta de esas cosas, más fácil que el varón, que debe cumplir entonces esa función. Como vemos, ¿no? Entonces, hay cosas que son iguales para los dos, y hay cosas que son distintas para uno y para otro. Y del enriquecerse con estas virtudes depende la riqueza de una familia y de un matrimonio. Por eso hay que pedirle tanto a Dios que nos enseñe a ser varones y mujeres en el sentido más pleno de la palabra, que significa una sola cosa: varones virtuosos, mujeres virtuosas. Varón que no es virtuoso ni siquiera se merece el nombre de varón. Es demasiado noble este nombre para que lo tenga un vicioso. Mujer que no es virtuosa no merece el nombre de mujer. Es demasiado digna esta palabra. La llevó la Virgen. Jesús dos veces le dice a su madre, mujer. Tan digno hizo ese nombre entonces que solo se lo merece la mujer que intente ser virtuosa. La que lo sea y la que al menos esté esforzando por serlo. Hay que merecerse ese nombre. De ahí que haya que pedirlo, las dos cosas. Pedir, tener, entonces, varones virtuosos, hombres buenos, mujeres virtuosas, mujeres buenas. Y es lo que le vamos a pedir esta noche, en esta misa, justamente a ella, a la Virgen Santísima, Madre de todos nosotros, Madre y Protectora de la Familia, que nos conceda a todos nosotros esta misa.